Entonces, hermano, es importante que nosotros sepamos qué es lo que Dios tiene para nosotros, para que nosotros podamos buscar eso, porque sabemos que es para nosotros. En el tema de hace como 2 domingos estábamos hablando acerca de que el Señor dice, oye pueblo mío, y te hablaré. Y aquí, en este salmo que se ve aquí, mire hermano, dice, escucha pueblo mío, mi ley, inclinen su oído a las palabras de mi boca. Oiga, abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la oiga, oiga esto, que la notificaran a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacieran y los hijos que nacerán y los hijos que se levantarán lo cuenten a sus hijos. A fin, oiga esto, el verso 7, a fin de que pongan en Dios su confianza. Y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Es bien interesante, le puse todos estos versículos, hermano, para que nosotros logremos ver por qué Dios quiere que nosotros oigamos su ley. Y por qué Él quiere que nosotros inclinemos nuestro oído para escuchar sus palabras, hermano. Mire, realmente para oír a Dios, humanamente hablando, no habría necesidad de inclinar el oído, sino que para oír a Dios tendríamos, humanamente hablando, ¿verdad? Tendríamos que hacer así porque como Dios está en los cielos, ¿verdad? Tendríamos que hacer así para oír a Dios, pero humanamente hablando. Pero viene Él y nos dice, no, para oírme a mí no tienen que poner su oído hacia arriba, sino que tenemos que inclinar nuestro oído. Ahora, el asunto, hermano, es de que lo que Dios quiere, hermano, lo que Dios nos pide ahora a nosotros es de que escuchemos la ley. Oiga esto, pero tenemos que explicar eso de la ley, ¿verdad? Porque la ley de Moisés era para el Antiguo Testamento y para los puros israelitas. Ahora nosotros estamos viviendo en el Nuevo Testamento y ninguno de nosotros es puro israelita. Quiere decir que esto tiene que ser explicado. Pero el punto principal es que Dios quiere que escuchemos su ley. Oiga esto, hermano. Y también quiere que inclinemos nuestro oído a las palabras de la boca del Señor. Y esto de inclinar nuestro oído, hermano, es bien interesante porque Dios, hermano, Dios nos habla a nosotros a través de hombres con pies de barro, que son los ministros, ¿verdad? Ministros con pies de barro que tienen errores, que tienen defectos o que tenemos errores y que tenemos defectos y por eso es que Dios nos pide que inclinemos nuestro oído. Porque mire hermano, una de las situaciones que pasa a veces en algunas personas, bueno, le voy a contar algo. Estaba platicando yo con un hermano hace algún tiempo de que estaba pasando algunos problemas. Y una de las situaciones que ocurre con este hermano, bueno, ahorita que me recuerdo fue con 2 hermanos que platiqué casi de lo mismo. Una de las situaciones es que estos hermanos saben Biblia, algo de Biblia saben, pero por alguna razón se despegaron de la congregación, valga la redundancia, dejaron de congregarse, se fueron a otros lugares y en esos otros lugares, hermano, el problema que ellos tenían era que como ellos sabían, cuando oían que el otro predicaba, en lugar de recibir la predicación, se ponían a calibrar al predicador, si sabía, si no sabía, si hablaba bien o si no hablaba bien. Y entonces a uno de estos hermanos le decía, pero mira, hermano, le decía yo, lo que vos tenés que hacer es congregarte. Pero le dije, pero si vos estás buscando una iglesia donde haya un pastor perfecto, olvídate, le dije yo, nunca la vas a encontrar. Entonces, por eso viene la Biblia y dice que tenemos que inclinar nuestro oído. Tenemos que inclinar nuestro oído para escuchar las palabras de la boca del Señor. Ahora, yo me quiero saltar hasta el verso 7 porque es bien importante ver cómo los israelitas tenían que oír la ley del Señor e inclinar su oído para oír las palabras de la boca. Oiga, pero ellos tenían que contarle todo eso a sus hijos. Y los hijos se lo tenían que contar a sus propios hijos. Y bien, hermano, que meditando en estas cosas, hermano, fíjese que yo he visto algo, hermano. Por ejemplo, mire, hermano, por ejemplo, a mí me impresionó una vez un hermano que estaba predicando en uno de los retiros de la misión, y me impresionó porque él dijo que él estaba bien feliz porque en ese retiro, no sé si habían 4 o 5 generaciones de la familia de él, estaba él, estaban sus hijos, estaban sus nietos y estaban sus bisnietos ahí en el retiro. Y a mí eso me impresionó, hermano, porque yo deseo con todo mi corazón, por ejemplo, que mis hijas, bueno, mis hijas ya recibieron a Jesús en su corazón, pero ahorita son niñas. Entonces mi deseo no es que lo reciban porque ya lo recibieron. Mi deseo es que ellas amen al Señor con todo su corazón, que se enamoren de Él, que le sirvan a Él y que se consagren para Él, hermano. Pero, y después que esa misma enseñanza ellas se las trasladen a sus hijos para que sus hijos también y así continuamente. Fíjese que estaba leyendo un libro, hermano. Encontré un libro que me gustó mucho porque el libro, el escritor se lo dedicó a sus hijas. Más o menos le decía así: mis hermosas, algo así les decía, les dedico este libro, aunque ahorita ustedes son unas niñas, les decía, yo sé que su intelecto todavía no logra captar el contenido de este libro, pero yo sé que va a llegar una edad en que ustedes van a crecer y van a entender el contenido de este libro, porque el hermano era un evangélico, que había escrito un libro, hermano, en aquella época, imagínense, hace como 200 años. Que no es como ahora, hermano, en nuestro tiempo, que nosotros tenemos esta gran libertad de congregarnos. En aquella época, no, hermano, en aquella época, aquel que decía que era evangélico lo mataba. Si ese hermano era un hermano de España y se tuvo que ir huyendo a Inglaterra porque lo querían matar por haberse vuelto cristiano, por haber aceptado a Jesús en su corazón. Entonces, el hermano, viendo que había una persecución y el mundo estaba sumergido en una superstición espantosa, y como él había conocido la verdad, escribió ese libro y se lo dedicó a sus hijas. Y mira, hermano, qué bonita esa dedicatoria de ese libro que él se lo dedicó a sus hijas para que sus hijas, cuando ya tuvieran entendimiento, lo leyeran y entendieran lo que él estaba escribiendo en ese libro y no regresaran a la religión pagana. Entonces, yo me puse a pensar, dije yo, de repente me he hecho yo mi libro también, algo así. Y se lo dedico a mis hijas, dije yo, para que cuando ellas sean más grandes entiendan por qué yo soy cristiano. Entiendan por qué les sirvo al Señor, entiendan por qué soy evangélico, ¿ves? Para que lo entendamos más en nuestros términos. Y que ellas también busquen al Señor y eso mismo se lo vayan heredando a sus hijos y a sus hijos y a sus hijos, hermano. Entonces, como el tema no se trata de qué es lo que yo quiero hacer, ¿verdad? Sino que qué es lo que vamos a hacer nosotros. El Señor quiere, hermano, que tú oigas la ley de Él y que tú inclines tus oídos para que tú entonces puedas enseñarle a tus hijos. Y que tú puedas testificarle a tus hijos por qué tú eres cristiano. Que tú les testifiques a tus hijos. Hermanos, padres de familia, yo no sé si alguno de ustedes le ha testificado a sus hijos por qué usted es cristiano. No sé si usted le ha contado a sus hijos cómo era su vida antes de ser cristiano. Tampoco le voy a contar esos grandes clavos que se echó, ¿verdad? Porque lo va a dejar asustado o asustada. Sí, pero cuéntele. Cuéntele, hermano, o no usted sea, no sé si usted se ha dado cuenta que la mayoría de los adultos que tuvieron un encuentro, o todos los adultos que tuvieron un encuentro con el Señor Jesucristo, se entregan de lleno a la iglesia, al Señor. Pero la generación que viene, los hijos, que tal vez van a la iglesia porque el que tuvo el encuentro fue el padre de familia, ellos tienen una atracción por irse al mundo. Ellos tienen una tentación, por ejemplo, mire, usted ya sabe que epitumia, que significa pasión, eso, su significado en griego es deseo por lo prohibido. Es prohibido que los jóvenes jueguen Ouija, o que cualquiera juegue Ouija, y hay jóvenes jugando Ouija, cristianos. Hay una explicación, la explicación es que el encuentro con el Señor Jesucristo lo tuvieron sus padres, no ellos. Entonces, como hay variantes de la Ouija, ¿verdad? Ese famoso juego Charlie Charlie, ¿verdad? Que ponen una X y unos lápices. Sí, dicen los jóvenes, como siempre, ¿verdad? Siempre hay jóvenes, hasta en las iglesias hay jóvenes así. Y se ponen a jugar eso y le están abriendo la puerta a los chamucos. Pero hay una explicación, hermano. La explicación es que fueron los padres de ellos los que tuvieron el encuentro con el Señor Jesucristo. Y por esa razón es que el Señor quiere, hermano, óigame, que tú, hermano bendito, que tú que sí tuviste ese encuentro personal con el Señor Jesucristo, escuches la palabra. Y que tú inclines tu oído, hermano, para escuchar las palabras de la boca del Señor. Amén. Amén, hermano. Entonces, hermanos benditos, tal vez no debemos preocuparnos, pero sí debemos analizar nosotros. Cada uno de nosotros debemos analizar nuestra vida, nuestra familia, porque mire, a fin de que pongan en Dios su confianza. Y que no se olviden de las palabras de Dios, dice aquí. Que guarden sus mandamientos. Hermanos, bueno. Mejor sigamos adelante. Entonces, aquí dice, escucha, pueblo mío, mi ley. Y la palabra ley, oiga, se traduce del hebreo Torah o Torah, que significa ley, oiga, que significa dirección, instrucción y orientación. Entonces el verso diría, escucha pueblo mío, mi dirección. Escucha pueblo mío, mi instrucción. Escucha pueblo mío, mi orientación. También la ley. La ley de la dirección, la instrucción y la orientación. Amén. Y que el Señor quiere que inclinemos nuestro oído para oír, como dice aquí, las palabras, pero esa palabra, palabras, valga la redundancia, significa expresión, discurso, promesa, oiga, promesa y mandamiento. Entonces, hermano bendito, óigame, ¿sabe qué es lo que quiere el Señor? Que oigamos la ley, que oigamos los mandamientos. Ahora mire, hay una tendencia ahora, hermano, hay una tendencia ahora en la iglesia evangélica. Y la tendencia ahora en la iglesia evangélica es que cada vez haya menos predicación, o si es posible que no haya predicación y que solo haya música, ¿verdad? Hasta en el colegio los patojos, cuando les tocaba música, música o física, ¿verdad? Física. Cuando iba el de matemáticas, la gran, cerrado en la puerta, ¿verdad? Esa misma tendencia, hermano, esa misma tendencia Y le voy a enseñar unos versículos que a mí me dejaron impresionado. Está entrando, está calando, digámoslo así, en la iglesia, en donde cada vez hay menos tiempo para la predicación y cada vez hay más tiempo para otras cosas que no es la predicación. Y eso, óigame, hermano, está en contra de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Porque aquí el Señor nos dice: escucha, pueblo mío, mi ley. Inclina tu oído a las palabras de mi boca. Lo que el Señor quiere que nosotros hagamos es que escuchemos y que inclinemos nuestro oído. Amén. Y mire, hermano, vamos a ver unos versos que a mí me dejaron impresionado, hermano, pero es malo cuando en alguna congregación se le empieza a dar menos prioridad a la palabra. Eso va en contra de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Mire lo que dice aquí, como aquí el Señor dice: escucha, pueblo mío, mi ley. Y aquí dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Qué quiere el Señor que escuchemos, hermano? Según el Salmo 78:1, ¿qué quiere el Señor que escuchemos? Hermano, ¿qué quiere el Señor que escuchemos? ¿Ah? ¿Sí está leyendo o no está leyendo? Escucha, pueblo mío, ¿qué? Mi ley, ahí dice, ¿verdad? ¿Qué quiere el Señor que escuchemos entonces? La ley, ahí dice: escucha, pueblo mío, mi ley. Amén. Ahora, ¿qué hace la ley? ¿Qué hace la ley, hermano? Mire lo que dice aquí: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Entonces, mire pues, hermano, ¿qué va a pasar cuando nosotros escuchemos la ley? ¿Qué nos va a pasar a nosotros cuando empecemos a escuchar la instrucción, la dirección, la orientación, la enseñanza de Dios? ¿Qué va a empezar a pasar en nuestra vida? Nuestra alma se va a empezar a convertir. Nuestra alma, hermano, va a empezar a experimentar un proceso, óigame, de conversión. Un proceso de conversión. Ahora, hermano, ¿cómo es su alma, hermano? No me voy a responder. ¿Cómo es su alma? ¿Usted ya sabe cómo es su alma? ¿O todavía no sabe cómo es su alma? Hermano, pregúntele al que está a la par suya, en lo que yo desenredo esto, pregúntele. Ahí está. Ya le preguntó. ¿Y qué le dijo? Ah, no sabe, dicen algunos. Mire, hermano, el alma de cada uno de nosotros está descrita en la tierra de Canaán. Usted sabe que la tierra de Canaán representa la vida en abundancia, pero la tierra de Canaán, hermano, también representa el alma de cada uno de nosotros. Nuestra alma representa la tierra de Canaán. Y la Biblia, hermano, nos enseña que, por ejemplo, en la tierra de Canaán habían gigantes. Gracias. Gracias. En la tierra de Canaán habían gigantes. Gracias. Es que estas duran 5 minutos. Gracias, mami, muchas gracias. Quédate, mijo, quédate, ya no, aquí quédate para escuchar. Ah, ¿traen otra? No, muchas gracias. Entonces, hermano, en la tierra de Canaán, por ejemplo, habían gigantes. Y eso quiere decir, hermano, que en nuestra alma hay gigantes. Gigantes que son enemigos de Dios, gigantes que no quieren que tú y yo seamos liberados, gigantes que no quieren que alcancemos la bendición de Dios. Por ejemplo, en Canaán estaba Jericó. Sí, en Canaán estaba Jericó, después que pasaron el Mar Rojo, después que pasaron el Jordán, entraron a Canaán, y la primera ciudad que ellos se enfrentaron en Canaán fue Jericó. ¿Y qué había en Jericó, hermanos? ¿Qué es lo que viene rápido a la mente de uno cuando uno habla de Jericó? ¿Quién estaba ahí ¿Quién era el personaje más famoso de Jericó? Rahab. ¿Y de qué trabajaba la Rahab? ¿De qué? ¿De qué, hermanos? Yo como con vergüenza oigo que dicen, ramera, hermano, ramera. ¿De qué trabajaba? De ramera, hermano. Esa no es una mala palabra. Ahora, si usted dice la otra forma, eso sí es mala palabra, ¿verdad? Era una ramera ella. ¿Qué otro pecado hubo ahí? Estaba aquel que robó el manto babilónico, las piezas de plata, ¿verdad? Entonces, hermano, óigame. ¿Cuál es uno de los enemigos que hay en el alma del cristiano? Pecados sexuales. Los pecados sexuales, ¿verdad? Que algunos, hermano, pierden la decencia, digámoslo así. Algunos pierden la decencia. Y lo hacen así descarado, les da igual si los miran o no los miran las personas. Hay otros que por lo menos en eso tiene decencia, aunque cometen el pecado, hermano, y lo hacen a escondidas. El asunto es que esos son, óigame, esos son enemigos que están en el alma del cristiano. Pero hay que explicarlo, ¿verdad? Porque las relaciones sexuales, hermano, en el matrimonio no son malas. Son puras, dice la Biblia, toda vez no se cometa fornicación. Las relaciones sexuales son puras. El asunto es cuando nos referimos a pecados sexuales, cuando, por ejemplo, un joven tiene relaciones sexuales y todavía con alguien con la que no está casada. Y así como va la situación en el mundo ahora, ¿verdad? Un hombre con un hombre, una mujer con una mujer, está tremendo eso. Y esos son enemigos que hay que conquistarlos y que hay que destruirlos. Y por eso dice aquí la Biblia, hermano, oiga, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Porque mire, hermano, hay personas que hay algún tipo de pecados que no lo pueden dejar de hacer. Hay personas que hay cosas que no pueden dejar de hacer, cosas malas, por supuesto. Mire, hermano, hay gente, ya hablamos de ese pecado sexual, ya dejémoslo por un lado. Por ejemplo, hay gente que no puede dejar de emborracharse, cristianos, le estoy hablando de cristianos, no de inconversos. El inconverso nunca va a poder dejar de hacerlo porque no tiene a Jesucristo adentro de él. Estamos hablando de cristianos que no pueden dejar algún tipo de pecado. Otros no pueden dejar de ser mentirosos, otros no pueden dejar de robar, otros no pueden dejar de, y hermano, es infinita la lista. Otros, por ejemplo, no pueden dejar de ser envidiosos. Otros, por ejemplo, no pueden dejar de estar amargados. Y hermano, y por eso es importante lo que el Señor nos está invitando a hacer aquí a nosotros. Escucha, pueblo mío, mi ley. ¿Por qué? Porque si escuchamos la ley, esa misma ley va a convertir nuestra alma. Esa misma ley, hermano, esa misma enseñanza, esa misma instrucción, o digámoslo en su sentido más amplio, la Biblia, hermano, va a empezar a convertir y a transformar tu alma. Va a empezar a transformar tu alma. ¿Cómo eres tú, hermano? Pregúntale al que está a la par suya. ¿Y usted cómo es, hermano? ¿Es usted rencoroso? ¿Es usted resentido? Es usted, qué sé yo, no sé cómo es, hermano. Porque mire, hermano bendito, en esta sociedad que nos ha tocado vivir a nosotros, yo se lo puedo decir, hermano, cuando la persona ve si le puede hacer un bien a otro, busca cómo no hacerlo. ¿Sí? Pero nosotros somos cristianos, hermano. Y nosotros, hermano, tenemos que empezar a manifestar cambios. Cambios y diferencias entre los que no son cristianos y los que sí somos cristianos. Hermano bendito. Porque imagínense que hay dos mentirosos. Uno es inconverso y el otro es cristiano. ¿Cuál es la diferencia, hermano? ¿Cuál es la diferencia? Si hay dos ladrones, uno no es cristiano y el otro sí es cristiano, ¿qué diferencia hay? Hermano, hermano, ¿qué diferencia hay? No hay ninguna. Pero lo que el Señor quiere, hermano, es empezar a convertir nuestra alma, como dice aquí, que esta palabra convertir se traduce del hebreo sub, que significa regresar, que significa hacer de nuevo, que significa cambiar. Oiga, que significa recompensar, que significa responder. El Señor quiere, hermano, cambiar tu alma. Si el Señor quiere cambiar mi alma, ¿y cómo nuestra alma va a ser cambiada, hermano? ¿Cómo tu alma va a ser cambiada? Que te estén pegando, ¿verdad? Como en ese caso hay que pegarle y pegarle. No, hermano. Claro, sí hay que momento que hay que pegarle a los hijos, pues. Pero es más efectivo, hermano, que cada uno de nosotros escuchemos la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios que escuchemos va a empezar a convertir nuestra alma. Va a empezar a cambiarnos a cada uno de nosotros, hermano bendito. ¿Amén? ¿Qué pensaría usted, hermano? ¿Qué pensaría usted? Le voy a hacer este ejemplo y después le voy a contar algo. ¿Qué pensaría usted, hermano, que se convierte un hermano que se llama, Pepe Trueno, ¿verdad? Y ese Pepe Trueno tiene 3 mujeres. Y acepta al Señor y empieza a venir aquí a la iglesia. ¿Qué consejo le daría usted a Pepe Trueno? Si sabe que tiene 3 mujeres. ¿Qué le diría, hermano? ¿Ah? Que escuche la ley, dice el hermano Víctor. Ha respondido bien. Algunos dijeron, hermano, yo le digo que se tiene que quedar sola con una mujer, dirían algunos. Pero eso no se lo tenemos que decir nosotros. Eso se lo tiene que decir Dios conforme Él oiga la palabra. Porque va a ser Dios mismo el que se lo va a decir y le va a dar las fuerzas para dejar de hacerlo. Amén. Porque a veces llega un hermano, llega un peludo, ¿verdad? Con el pelo hasta aquí, ¿verdad? Más largo que algunas hermanas. Y más cuidado que el de algunas hermanas también, ¿verdad? Ahora, mire, usted es cristiano, ahora se tiene que cortar el pelo. Pero si Dios todavía no se lo ha dicho. Entonces, conforme él vaya escuchando la palabra de Dios, conforme él vaya escuchando el mensaje de la palabra de Dios, Dios le va a decir, ahora deja esto, ahora deja esto, ahora deja esto, deja esto, deja esto, deja esto, deja esto, hermano, óigame. Porque podemos cometer nosotros el error de pedir cosas que Dios no está pidiendo. Por ejemplo, Dios para pedirle a Abraham que sacrificara a Isaac, le empezó a pedir cosas poco a poco, poco a poco, poco a poco, y cosas después cada vez más difíciles. Poco a poco, hasta el final, la graduación de Abraham fue que entregara a Isaac. Pero lo primero que le dijo, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. Eso fue lo primero que le pidió. Entonces, el error que se comete en las iglesias, mayormente en la tradición evangélica, es que los hermanos le empiezan a poner requerimientos a los recién convertidos, requerimientos que Dios ni siquiera los ha dicho. Y tal vez Dios todavía no se los ha pedido. ¿Que se los va a pedir? Sí, se los va a pedir. Conforme él vaya leyendo, imagínese que es y roba. De repente le está leyendo, se pone a orar, ¿verdad? Señor, háblame, Señor, hoy quiero leer tu palabra y que me hables. Se levanta a orar y empieza a leer la Biblia y dice, empieza a leer donde dice el apóstol Pablo, el que roba ya no robe más. ¿Quién se lo pidió? ¿El pastor? ¿El hermano? ¿O fue Dios? Dios directamente. Y Dios lo va a cambiar a él. Ese es el error, hermano. Ese es el error. Ah, Dios mío. Entonces, Dios quiere cambiar nuestra alma. Dios quiere transformar nuestra alma. Dios quiere, hermano, Dios quiere hacernos de nuevo a cada uno de nosotros. Dice que yo estaba platicando una vez con un hermano, él me daba su testimonio, él me decía que él antes de ser cristiano era una persona bien violenta, fíjense. Él dice que era bien violento. Yo no lo hubiera querido conocer antes de ser cristiano, ¿verdad? Era bien violenta, pero él dice que cuando el Señor lo alcanzó, lo transformó y lo volvió una persona así bien bien tranquilo, el hermano era bien tranquilo. Y se notaba, porque se notaba, hermano, solo le miraba uno los tatuajes, ¿verdad? Un cocodrilo en la espalda, ¿verdad? Solo con verlo daba miedo, pero ya con hablar con él ya se da cuenta de que el hermano ya había sido transformado. Hermano, hermano, escúchame. Es que la vida cristiana, hermano, no es para que nosotros sigamos viviendo como se nos dé la gana. No, esa no es la vida cristiana. La vida cristiana es que tú, lo primerito, has sido salvo, tus pecados fueron perdonados, Jesús lavó con tu sangre tus pecados, tu nombre fue inscrito en el libro de la vida, ahora ya eres salvo, y de ahí en adelante, poco a poco, cada uno de nosotros tenemos que caminar y avanzar, como dice aquí en este verso, en la conversión de nuestra alma. Amén. Amén. Entonces, ¿cómo te va a hacer de nuevo el Señor? Mire, hermano, no me vaya a responder, pero ¿cuántos de ustedes alguna vez incluso soñaron o desearon volver a empezar su vida? ¿Cuántos decían, Dios mío, cómo quisiera yo aparecer de repente en otro lugar donde nadie me conociera? ¿Cuántos, hermano? ¿Cuántos incluso... después de llevar no sé cuántos años de casados y de haber caído en un montón de problemas así bien tremendos, incluso dicen, cómo quisiera volver a empezar mi matrimonio, el mismo, ¿verdad? No con otra, ¿verdad? El mismo matrimonio, para no cometer tantos errores. Ese es un deseo, hermano, que llega a veces al corazón de las personas. Amén. Pero que la única forma, hermano, óyeme, la única forma como eso se va a hacer realidad en tu vida, es que tú escuches y leas la palabra de Dios, porque entonces la palabra de Dios va a convertirte, va a hacer de nuevo. Amén, hermano, te va a hacer de nuevo. Te va a empezar de cero, ¿verdad? No todo con esos problemas que nos agobian, sino que el Señor quiere que tu alma y mi alma sea, como dice aquí, hecha de nuevo. Amén. Amén, hermano. Como cuando miraban a la samaritana. ¿De qué trabajaba la samaritana, hermano? Igual que Raab, ¿verdad? Pero ya después de que había estado con el Señor, venía un fariseo y le hacía ojitos, le decía, vamos, samaritana. ¿A dónde vamos? Yo ya no soy así. Ah, pero si yo te conozco. Me conocías, decía. Pero ahora ya no soy así. Y como dicen ahora, ay, ¿qué te la llevas? ¿Pensás que solo con levantar la mano? No, no es con levantar la mano. Es porque Jesús nos salvó, nos perdonó y borró nuestros pecados. Denle un aplauso al Señor, hermano. ¿Cuánto hemos dejado nosotros, hermano, que el Señor nos cambie? La relación es cuánto hemos oído la palabra. Cuánto hemos leído la palabra. Cuánto la hemos escuchado. Si hemos estado expuestos, hermano, con un corazón sincero, mucho tiempo a la lectura, enseñanza o predicación de la palabra de Dios, entonces la conversión de nuestra alma es... va a ser bastante. Con un corazón dispuesto. Amén. Porque puede ser que en algún momento haya un hermano o hermana que esté físicamente, pero su pensamiento está en otro lado, ¿verdad? Y entonces ahí no está escuchando. Y lo que Dios quiere es que cada uno de nosotros escuchemos. Amén. Amén, hermano. ¿Para qué? Para que tu alma sea convertida, para que tu alma sea cambiada, para que no sea, hermano, la famosa fuerza de voluntad que no sirve para nada. Mire este otro. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. Este es el mismo verso, mire, pero aquí son otras versiones. Mire, ¿cómo dice la Biblia de las Américas? La ley del Señor es perfecta, que ¿qué hace? restaura. Aquí dice convierte y aquí dice restaura. Hermano, ¿será que el cristiano necesita restauración, hermano? Si mire, hermano, hay personas que, por ejemplo, no, yo no quiero molestar a nadie, hermano, pero hay personas que antes de casarse eran cristianos y eran felices. Solo se casaron y se les arruinó la vida, ya sea hombres o mujeres. Y entonces ya no hayan qué hacer, porque se recuerdan cuando antes, por ejemplo, no estaban amargados, por ejemplo. Pero las dificultades y las adversidades los amargaron. ¿Y qué se necesita? ¿Qué consejo le podemos dar, hermano? ¿Qué consejo le podemos dar a esos hermanos que están amargados, angustiados, porque les ha tocado mal en la vida? ¿Sabe qué consejo hay que darle a esos hermanos? Que lean la palabra de Dios, que escuchen la palabra de Dios, que estudien la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eso va a restaurar su alma. Amén, hermano. ¿Qué es restaurar, hermanos? ¿Qué es restaurar? Pregúntele al que está a la par suya, ¿qué es restaurar, hermano? Porque si no, no vamos a cachar bien el mensaje. Dejar algo como nuevo. Eso es restaurar. Entonces, hermano, cuando nosotros venimos aquí al Señor, hermano, no vaya a creer que usted es lo mejor del mundo cuando viene al Señor, ni yo tampoco. Cuando venimos al Señor, hermano, somos lo peor del mundo, así dice la Biblia. Y entonces lo que necesitamos es que el Señor empiece a restaurarnos, a quitar de nuestra vida todo lo que no sirve. Amén. Incluso cosas que nosotros consideramos que son buenas, pero no son buenas. Y el Señor las tiene que empezar a quitar, las tiene que empezar a arrancar, a destruir, a eliminar. Pero ¿cómo va a hacer eso el Señor, hermano? Con la palabra. Por eso aquí dice el Señor, escucha, pueblo mío, mi ley. ¿Por qué? Porque esa ley te va a restaurar tu alma. Amén, hermano. Miren, yo he conocido gente, hermano, que cuando yo he visto que llegan a la iglesia, hermano, tienen una cara de amargados, de verdad. Pero después de 5 o 10 años de estar siendo restaurados y siendo bendecidos, hermano, cuando uno les mira la cara, hermano, óigame, uno piensa, incluso yo por lo menos me recuerdo de una hermana que cuando yo vi cómo llegó a la iglesia, hermano, ja, tiene una carita esa hermana. Y después de 5 o 10 años, cuando la volví a ver, hermano, como que fuera una persona diferente, era la misma. ¿Qué le había pasado? Había estado expuesta a la predicación, a la enseñanza, al estudio, a la lectura de la palabra de Dios, y eso le empezó a restaurar su alma. Mire cómo dice esta Biblia traducida por la Universidad de Jerusalén. Dice, la ley de Adonai es perfecta. Oiga esto. Consolación del alma. ¿Quieres, hermano? A veces hay cristianos que necesitan ser consolados y buscan el consuelo en donde no lo tienen que buscar. ¿Verdad? Ahí hay unos hermanitos que tienen tal vez escondidos algunos cassettes todavía, ¿verdad? Una de mis hijas estaba viendo los cassettes y me dijo, ¿y eso qué es? Me preguntó. No conocían los cassettes. Entonces hay algunos hermanitos que puede ser que tengan cassette, discos o MP3, que es la moda ahora, ¿verdad? Ahí con esas canciones que le consuelan su alma, ¿verdad? Aquellas canciones que lo hacían llorar, ¿verdad? Que según ellos los consuela. Pero mire, hermano, realmente lo que nosotros necesitamos, hermano, es leer, estudiar, escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios. Y eso, óigame, hermano, eso te va a consolar. ¿Tú quieres que el Señor te consuele? Mire, hermano bendito. Hoy en la mañana o anoche, no me recuerdo que estaba revisando esto, hermano. me quedé profundamente impactado, digámoslo así, o impresionado, no sé, o me quedé meditando acerca de esto, porque como le decía, la tendencia ahora en las iglesias cristianas es menos palabra. Porque entonces la gente, hermano, va a empezar a desviarse y hacer cosas que no son correctas. Óigame pues. Y por eso, hermano, los estorbos que para que el pueblo no oiga. Porque entonces los que vienen a la iglesia no van a recibir el consuelo de Dios. Y entonces van a regresar igual a sus casas. O a veces el enemigo va a tirarle dardos a su mente y va a decir, ya viste, por gusto fuiste a la iglesia, no te pasó nada. Porque él mismo estuvo estorbando para que la gente no escuchara el mensaje de la palabra de Dios y entonces no recibiera el consuelo que el alma de ellos necesitaba. Es tremendo, hermano. Es tremendo. No vaya a creer usted, por favor, hermano bendito. No crea que las cosas son casualidad. No, en este mundo, hermano, nada es casualidad. Entonces, ¿cómo quiere el Señor consolar tu alma? A través de la palabra. A través de la palabra. Por eso el Señor dice, oye, pueblo mío, mi ley, oye. Porque yo te voy a consolar a través de mi palabra. Oye la palabra, estudia, lee la palabra y yo te voy a consolar. Amén. Mire la Reina Valera 1865. La ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. Hermano bendito, mire, a veces hay algunos cristianos que se van a echar alguna su vuelta al mundial, ¿verdad? Se van a echar su vuelta al mundial y de ahí regresan. Pero hay otros que aunque físicamente tal vez siguen llegando a la iglesia, hermano, ya no están. Se fueron, su alma, el alma de ellos anda por otros lados. Algunos dirán, ¿cómo quisiera estar ahorita en la playa con este tremendo calor, ¿verdad? Porque en el mar la vida es más sabrosa, dicen, ¿verdad? ¿Sí? Hay otros que dirán, ¿cómo quisiera estar ahorita aquí en el cine? Algunos hermanos dirán, ¿cómo? Que no están casados, o tal vez sí, ¿cómo quisiera estar con la chimoltrufia ahorita, ¿verdad? La chimoltrufia no es su esposa, ¿verdad? ¿Cómo quisiera? O sea, el alma de ellos anda en otro lado. Y las hermanas, ¿cómo quisiera estar con el chompiras ahorita, ¿verdad? Ese chompiras que me llevaba a pasear los domingos en la mañana. De veras, hermano, mire, dejémonos de cosas. Hay veces que el alma del cristiano se va y anda deseando cosas que no son buenas. Si no, nos dijera aquí la Biblia que la ley hace volver el alma. Hay algunos hermanos que incluso desean los pecados que cometían antes de ser cristianos. Pero mire, hermano, y hay algunos que todavía hay que liberarlos, ¿verdad? Porque cuando dan su testimonio, en lugar de que les dé vergüenza, se sienten orgullosos, ¿verdad? Yo antes de ser cristiano tenía 7 mujeres, una para cada día de la semana, dicen, ¿verdad? Y con orgullo, ¿verdad? Y algún otro por ahí dormido hasta atrás, ¡gloria a Dios!, grita, ¿verdad? De verdad, hermano, eso le pasa al alma del cristiano. Que se empieza, hermano, como a desconectar de Dios, hermano. Se empieza a desconectar de Dios. Y después se empieza a desconectar de sus privilegios, se empieza a desconectar de la iglesia. Y el alma de ellos, hermano, anda por otros rumbos. Incluso puede ser que sí, puede ser que no. Puede ser, hermanos, que estén aquí físicamente, pero su mente ande por otro lado. Ay, ya va a venir Chayán, tengo que ajustar para ir a verlo, dicen algunos, de verdad. Su amor, ese no es platónico, sino que tinajónico. Entonces, mire, hermano, Yo le voy a dar un consejo. Cuando su alma ande anhelando cosas que no son de Dios, cuando su alma esté anhelando pecados pasados o pecados que nunca pudo cometer, óigame, hermano, por favor, ¿me está escuchando? No me voy a contestar, pero yo sé que aquí pueden haber hermanos que nunca se hayan emborrachado. Levanten las manos los que nunca se han emborrachado, levanten la mano. Bastantes. Baje su mano. Que el Señor nos libre, pero puede ser que a alguien alguna vez le den ganas, ¿verdad? Está ahí esperando la comida, ¿verdad? Y de repente piden un trago, ¿verdad? Y el cuate empieza a preparar el trago. Él nunca se ha emborrachado. Y se le hace agua a la boca de cómo, qué sabor tendrá esa cosa, dice. Entonces, hermano bendito, óigame. Por favor, escúcheme. Cuando su alma, hermano, ande deseando cosas pecaminosas, o cuando su alma ande deseando cosas, pecados que cometió en el pasado, o pecados que nunca cometió, lea la Biblia, hermano. Lea la Biblia. Lea la Biblia, hermano. Mire, yo a veces me pongo a platicar con hermanos o con mi esposa. De algo que ella acaba de leer y me dice, fíjate que estaba leyendo esto y esto y entendí esto y esto y esto. Y tal vez yo ya lo había leído y no había entendido lo que ellos me cuentan. ¡Ah, qué tremendo! Digo, lea la Biblia, hermano. Y entonces su alma va a regresar, hermano. Su alma va a regresar, hermano. Y se va a dar cuenta que Dios cómo es de bueno, hermano. Dios es misericordioso, hermano. Mire, absolutamente nadie nos puede dar a nosotros lo que Dios nos da. El enemigo, dice la Biblia, que solo vino a matar, a robar y a destruir. No viene a hacer nada bueno. El mundo a nosotros nunca en la vida nos va a dar nada bueno, hermano. Aunque parezca que es bueno, no es bueno. Pero por eso, hermano, por favor, en el nombre de Jesús, no dejes que tu alma se vaya, hermano, soñando con cosas que tal vez nunca va a alcanzar, hermano. Hay cosas que nunca se van a alcanzar. Tenemos que ser realistas. Yo no sé si a ustedes les pasó, hermanos, que cuando eran pequeños, algunos de ustedes querían ser astronautas. Yo leía, hermano, y me ponía a leer. Y cuando yo vaya a la luna, hermano, ¿qué luna? La única luna que fue la luna de miel con mi esposa, ¿verdad? Ya no fui a ninguna otra luna. Hay cosas que nunca vamos a alcanzar, hermano. Entonces no pensemos que en el mundo vamos a alcanzar las cosas que nunca hemos alcanzado. No, hermano bendito, no. Si solo el Señor, hermano, en su misericordia nos da a nosotros cosas que realmente nunca podíamos alcanzar. Nunca. Mire, hermano, ahora que a veces hago un recuento de mi vida, hermano, yo bendigo a Dios, le digo, Señor, gracias porque me salvaste, gracias porque me rescataste, hermano. Yo, por lo menos yo, tal vez usted sí, hermano, pero yo no. Ni de casarme, ni de tener hijos, ni de tener casa, mucho menos de estar pastoreando. Nunca, eran cosas, el mundo no nos da nada bueno, solamente el Señor. Entonces, por eso viene el Señor y dice, escucha, pueblo mío, escucha, escucha mi ley, escucha mi palabra, está atento. Porque ella va a hacer volver el alma. Ella va a hacer, hermano, óigame, ella va a hacer que tu alma regrese para tener comunión con Dios. Entonces necesitamos que nuestra alma vuelva. Olvídese, hermano, olvídese. Cuando nosotros éramos recién convertidos, estaba lloviendo y no faltábamos a la iglesia. Si realmente tuvimos ese encuentro con el Señor, hermano. Si realmente tuvimos ese impacto, esa explosión en nuestro espíritu que nos dio vida, hermano, y que como que nos estábamos ahogando y salimos a la vida realmente, hermano. Olvídese. Con hambre llegábamos a la iglesia, enfermos llegábamos a la iglesia, con problemas en la casa llegábamos a la iglesia, tal vez sin dinero llegábamos a la iglesia, pero ahora, hermano, escucha la palabra de Dios, porque va a hacer que tu alma vuelva. Que tu alma regrese, hermano, a ese deseo de tener comunión con Dios. A ese deseo de Entonces, hermano, el privilegio no debe ser el motivo para el cual nosotros vengamos a la iglesia. El motivo debe ser tener comunión con Dios. Encontrarnos, hermano, con nuestro amado. Con tu amado Jesucristo, que te ama, hermano. Que te ama tal como tú eres. Algunos son chismosos y así los ama el Señor. Otros son noveleros o noveleras, ¿verdad? Y así las ama el Señor. Lee la Biblia y vas a dejar hacer eso malo. Y así, hermano, mire, mire a todos los que están así, voltea a ver así con cuento y cuento los que están ahí alrededor suyo. Todos esos tienen clavos, yo también. Así nos ama el Señor. Eso no quiere decir que así nos vamos a quedar, no. Nos ama como somos y nos quiere liberar. Por eso dice aquí la Biblia, la ley de Jehová es perfecta, que restaura, que convierte, que hace volver el alma. Hermano bendito, dele un aplauso al Señor, hermano. Mira este otro. ¿Por qué? ¿Por qué debemos oír nosotros la ley? Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la ley, dice aquí en griego. La ley, pero esa palabra ley ya le demostré que también significa enseñanza. Entonces aquí dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Mira el verso 23. ¿Por qué? Porque la enseñanza, ¿qué es la enseñanza? ¿Qué es la Torá? Es luz. Y aquí es otras cosas, ¿verdad? Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza de luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen para que te guarden de la mala mujer. Y a las hermanas, que las guarden del mal hombre. Como dicen algunas señoras, ¿verdad? No las hermanas, de un hijo se sale, hermano, de un mal hijo, de un hijo algo así, pero de un mal esposo, ¿no? O es al revés. Yo estoy puro chapulín haciendo al revés los dichos. Yo me imagino, hermano, que tener una mala esposa, eso debe ser amargo, hermano. ¿A dónde vas? Voy a la iglesia. ¿Y a qué vas? Una tú tenés ahí en esa iglesia, ¿verdad? Pero dicen la palabra, ¿verdad? No, yo voy a buscar al Señor. Ah, tú te volviste al otro lado, vas a buscar a un Señor, le dice. Al Señor Jesús, le dice. No me grites, le dice la señora. Y se queda callado el hermano. Tener una mala esposa, hermano. Ah, hermano, debe ser feo. Y las hermanas, tener un mal esposo debe ser feo también, hermano. Jóvenes, ¿cómo los va a guardar el Señor? ¿Cuántas solteras hay aquí? Levanten la mano. Pero sin vergüenza, así. Yo, hermano. ¿Quieres que el Señor te libre de un mal hombre? ¿Ah? Lee la palabra de Dios y guárdala en tu corazón. Créela y ponla por obra. Y yo te aseguro, en base a la palabra de Dios, que Dios te va a dar un buen esposo. Un buen esposo. Un buen esposo. ¿Cuántos solteros hay aquí? Levanten la mano los solteros. ¿Quieres que el Señor te libre de la mala mujer? ¿Ah? Solo uno quiere que el Señor lo libre de la mala mujer. ¿Y los demás qué? ¿Están dispuestos a ir a sufrir? ¿Quiénes quieren que el Señor lo libre de la mala mujer? Guarden el mandamiento del Padre y las enseñanzas del Espíritu Santo. Guarden la palabra y van a ver que el Señor los va a librar. Entonces aquí dice la Biblia, hermano, hermano, mire, ahora los que ya estamos casados, oiga, mire, hermano, de verdad, los que ya estamos casados, incluso si nosotros leemos y guardamos el mandamiento y la palabra del Señor, el Señor puede hacer algo con tu esposa y cambiártela. Que ella no sea una pantera, ¿verdad? Sino que sea así bien mansa. Y que la esposa tampoco sea un energúmeno, ¿verdad? Entonces, si quieres que el Señor cambie de tu esposo, que es un energúmeno, lee, cree, guarda y pon por obra la palabra de Dios y el Señor va a hacer cosas maravillosas por nosotros, hermano bendito, porque Él nos ama. Hermano, ¿cuántos padres de familia? No me voy a responder. Y yo renuncio en el nombre de Jesús por todos ustedes. Desautorizo cualquier cosa en el nombre de Jesús. Pero ¿cuántos padres de familia a veces están dispuestos incluso a darle a un miembro de su cuerpo a alguno de sus hijos para que ellos puedan vivir? Yo lo hago, dice, porque los aman. Ahora Dios, que es todopoderoso, ¿será que no puede hacer cosas así por beneficio nuestro? Bien puede. Entonces, si quieres que el Señor te libre de la mala mujer, y si la, para los hombres y para las mujeres, si quieren que el Señor las libre del mal hombre, guarden el mandamiento y guarden la enseñanza, porque es luz. Es luz. Y no vas a andar en tinieblas. ¿Alguna vez usted se ha caído, hermano, por estar así en la casa y con la luz apagada? ¿Sí? ¿No? Ah, cuando se cayó, mi diente, empezó a gritar, ¿verdad? Eso pasa por andar en oscuras, hermano. Es horrible, hermano. Mire, hermano, es horrible, hermano. Mire, yo algunas veces he estado en unos lugares, hermano, donde tengo que ir caminando, hermano, y no se mira nada. Es horrible, hermano. Y vienen a mi mente esos versículos, ¿verdad? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Señor bendito, estarás conmigo. Entonces, la ley es luz. Y no te vas a andar somatando la cara por todos lados para ver hasta alguna que cabal la tienes. No, no, hermano bendito, no, para nosotros no es así. Para nosotros la ley, la enseñanza, la instrucción, la palabra de Dios es luz y nos va a alumbrar, hermano. Y cuando nosotros vayamos va a decir, aquí no, aquí sí. Hermano bendito. Qué horrible, hermano, qué horrible es tener que caminar ya sea a pie o en carro y no tener luz. ¡Ja! Una vez con mi familia tuvimos que ir a hacer un mandado, hermano. Íbamos de noche, hermano. Y nos fuimos bien despacio. Y hermano, yo sentía que iba a amanecer y no íbamos a llegar a donde teníamos que llegar. Horrible, hermano. Una somatadera del carro, hermano. Llegó un momento en que me desesperé, hermano. Y dije, Señor, ¿cuándo se va a terminar esto? Decía yo, ¿verdad? Pero era porque no tenía luz. El Señor, hermano. Hermano. No sé si me estoy dando a entender, hermano. Pero el Señor no quiere el mal para usted. El Señor no quiere verle el mal a usted. Y por eso quiere que oigamos e inclinemos nuestro oído a la instrucción, a la enseñanza, para que tu camino sea iluminado. Y entonces sepas por dónde sí tienes que caminar y por dónde no tienes que caminar. Amén. Vamos a ver. Mire este. Voy a saltar un montón por causa del tiempo. Si tu ley no hubiera sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Si tu ley no hubiera sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Pero si oímos la ley y nos deleitamos en la ley, óigame, si oímos la ley y nos deleitamos en la ley, no vamos a perecer. ¿Y qué es lo que hace perecer a las personas según este verso? La aflicción. Y esa palabra aflicción también significa depresión, significa miseria, significa problema. Entonces el verso diría, si tu ley no hubiera sido mi delicia, si tu instrucción, si tu enseñanza, si tu dirección, si tu ley no hubiera sido mi delicia, ya en mi depresión, en mi miseria, en mis problemas, hubiera perecido. Entonces, hermano, ¿por qué? Óigame, hermano, ¿por qué hay cristianos, hermano, que un problemita así lo vuelve un gran problema, hermano? ¿Sabe por qué? Porque no están oyendo la instrucción, dirección, enseñanza de Dios. Y un problemita, hermano, los deprime. Hermano, si hay cristianos. Mire, ese tremendo profeta de Dios, Elías, que hizo tremendos milagros, y cuando la Jezabel lo mandó a amenazar, se deprimió y hasta se quería morir. Quítame la vida porque no soy mejor que mis padres, decía. Hermano, no estamos hablando de una oveja. Óigame, estamos hablando de un siervo de Dios que fue arrebatado, hermano. Que se lo llevaron, no vio muerte, dice la Biblia, que iba caminando con Eliseo, bajó un carro de fuego, lo separó a los dos y se llevó solo a Elías. De él estamos hablando, pero que se deprimió. Y cuando se deprimió se quería morir. Y hasta le pidió al Señor que lo matara, hermano. Mire cuántas veces nosotros pedimos cosas que no tenemos que pedir. Y el Señor, como lo sabe todo, ¿verdad? Dice, no, mijito, eso no te lo voy a responder. ¿Pero por qué perecen los cristianos, hermano? ¿Por qué perece el cristiano? Y mire, esta palabra perecer significa, mire, significa por aquí, creo que, bueno, aquí, vagar, mire, vagar. Porque hay cristianos vagando, hermano, vagando respecto a Jesucristo. Porque hay cristianos destruidos, porque hay cristianos desordenados, porque hay cristianos descarriados, hermano. Porque no han oído, no oyen, ¿saben? Por eso, mire, hermano, óigame, hermano, eso de ya no oír la palabra de Dios, hermano, eso de que ah, empieza a haber bulla, cabal a la hora de la predicación, es un ataque del diablo, hermano, que el Señor lo reprenda. Porque entonces, si el cristiano deja de oír el mensaje, la enseñanza, la predicación de la palabra de Dios, va a perecer. ¿Y quién lo va a matar? ¿Un delincuente? ¿Las drogas? ¿Un accidente? No. ¿Quién lo va a matar? ¿Quién lo va a destruir? ¿La aflicción? Hermano, como me contaban una vez, hermano, que en una colonia había una señorita, hermano, que la mamá de ella todos los días tenía que ir a traerla porque se quedaba tirada, borracha, hermano. ¿Y sabe qué le pasó a la muchachita? Como 14, 15 años creo que tenía. Le dio leucemia. Se murió. ¿Por qué? ¿Por qué le dio esa enfermedad? Las aflicciones llegaron hasta su alma, llegaron hasta su espíritu y se la echaron. Entonces no crea, hermano. Las aflicciones pueden hacer que una persona se muera. De pura tristeza, de pura depresión, hermano. Por eso el Señor nos dice, pueblo mío, pueblo mío, pueblo mío, oye, oye mi palabra, inclina tu oído, porque yo te quiero hablar para que la aflicción no te destruya. Pues como dice aquí, mire, para que la aflicción no te haga morir, hermano. Oigamos, oigamos el mensaje. Creámoslo, guardémoslo en nuestro corazón y pongámoslo por obra. Y el Señor, hermano, te va a empezar a restaurar, te va a empezar a liberar, te va a empezar a dar la victoria y te va a empezar a dar vida, hermano bendito. Mira, hermano, denle un aplauso al Señor, hermano. Y con este versículo voy a... Mira este. Le voy a decir a todos los que no lo pudimos platicar. Mire este. La ley de Dios está en su corazón, por tanto, sus pies no resbalarán. Hermano, yo nunca quiero caer, fíjese, hermano. Caer mal a la gente, pues, ¿qué importa, verdad? Pero caer, no quiero, hermano. No quiero, hermano. ¿Pero qué nos da el Señor a nosotros para guardarnos de caer? La ley. La ley de Dios está en su corazón, por tanto, sus pies no resbalarán. La ley de Dios está en su corazón, por tanto, es el mismo, ¿verdad? Mira esta. La ley de Dios está en su corazón, no vacilarán sus pasos. La ley de Dios está en su corazón, por tanto, sus pies no titubearán. ¿Será que hago el pecado? ¿Será que no lo hago? No. Si la ley está en nuestro corazón, vamos a salir huyendo, que es lo que estuvimos platicando, ¿verdad? Mira este otro, solo se lo estoy leyendo. Bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges y en tu ley lo instruyes. Oiga, para hacerle descansar, oiga hermano esto, para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo. Hermano, óigame. ¿Qué pasa cuando nosotros oímos la ley de Dios y somos instruidos? Óigame hermano, para los demás va a haber aflicción, pero tú vas a estar tranquilo. Tú vas a estar tranquilo. ¿Cómo? Sobrenaturalmente vas a estar tranquilo. Porque te dejaste instruir por la palabra de Dios. Mire este otro. Mire, mucha paz tienen los que aman tu ley. Hermano, hay gente muy miedosa. Y no tienen paz. Y hermano, cuando hay personas que empiezan a platicar así, cosas de miedo, yo mejor me quito de ahí. No de cosas de miedo, ¿verdad? Que me van a asaltar, que ya no se puede vivir en este país, que a dónde vamos a llegar. Mejor me quito de ahí. Porque yo no soy como ellos. Yo tengo un Dios, y Dios, mi Dios está vivo, y yo tengo esperanza. Por eso de aquí mucha paz tienen los que aman tu ley. No hay para ellos tropiezo. Mira este otro, grande es la paz de los que aman tu ley. No hay para ellos tropiezo. Los que aman tu ley tendrán gran prosperidad, dice esta Biblia. Vamos a ver, aquí voy a terminar y si subís hermano, por favor. Mire otro de los peligros de dejar de oír la palabra, hermano. Mire otro de los peligros. El que aparta su oído para no oír la ley, la instrucción, la dirección, la enseñanza. ¿Qué dice ahí la Biblia? ¿Qué dice ahí la Biblia? Su oración también, ¿qué es? Ah. Oiga, hermano, es peligroso dejar de oír la palabra de Dios. Es peligroso dejar de leer la Biblia, hermano. Es muy peligroso. Por ejemplo, oiga, a veces hay hermanitas o hermanitos que llegan a la iglesia solo cuando hay culto de oración. ¿Será que la oración de ellas está siendo escuchada? ¿Será? Y que sí pueden ir a la iglesia, pero no va. Tal vez me puedo equivocar, pero yo diría que la oración de ellas no es escuchada. Y que al contrario, es abominación para Dios. Recuerdo, hermano, que cuando nos acaban de enviar aquí el apóstol Sergio, cuando nos mandó aquí. Unos hermanos dijeron, mire hermano, la hermana fulana, de saber quién será, ¿verdad? Pidió que fueran a orar a su casa. Pues yo, pues vamos, dije yo, y fuimos con un grupo de hermanos, ya ni me recuerdo quién. Y la única que no estaba orando era la señora de la casa. Todos los demás oran. Hermano, mire, es muy, muy peligroso cuando cuando alguien deja de oír la palabra de Dios, porque su oración es abominable delante de Dios. Póngase de pie, hermano. Ah, mire todo esto que no platicamos, mire. Abre su boca con sabiduría y la ley de la clemencia está en su lengua. Abre su boca con sabiduría y la ley de la misericordia está en su lengua. Abre su boca con sabiduría, oiga, lección de amor hay en su lengua. Abre su boca con sabiduría y la ley de la bondad está en su lengua. abre su boca con sabiduría y en su lengua es la ley de gracia. Ella abre su boca con sabiduría, fieles instrucciones hay en su lengua, dice ahí la Biblia. Padre, en el nombre de Jesús, apiádate de nosotros, Padre bueno, Padre misericordioso, Padre bondadoso, Padre de toda gracia, de toda consolación, Padre. Haz tu obra en cada uno de los que estamos aquí hoy, Señor. Haz tu obra, Señor. En cada uno de los que estamos aquí, Señor, haz tu obra. Destapa nuestros oídos, Señor. Como dice tu palabra, Padre bendito, hazme entender tu ley, Señor. Haznos entender tu ley. Como dice tu palabra, Señor, abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley, Señor. Abre nuestros ojos, abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón, Padre, en el nombre de Jesús. Danos entendimiento, Señor, y vamos a guardar tu ley, Señor, y la vamos a cumplir de todo corazón. Abre nuestros ojos y miraremos las maravillas de tu ley, Señor. En el nombre de Jesús, abre nuestros oídos, abre nuestros ojos. Queremos escuchar tu palabra, queremos escuchar tu instrucción, queremos escuchar tu enseñanza, Señor. Queremos escuchar tus mandamientos, tus preceptos, tus instrucciones, tu ley, Señor. Queremos escucharla, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Haz tu obra, Padre, en cada uno de nosotros. Sana los oídos, libera los oídos, Padre, en el nombre de Jesús. Sana los oídos, libera los oídos, destapa los oídos, por favor, Padre, en el nombre de Jesús, de cada uno de los que estamos aquí. Sana los oídos, sana los oídos, libera los oídos, destapa los oídos, Padre, en el nombre de Jesús. Destapa los oídos y abre nuestros ojos para que veamos las maravillas y las grandezas de tu palabra y de tu enseñanza. Ábrenos el entendimiento, Señor, en el nombre de Jesús. Y entonces vamos a guardar tu ley y vamos a cumplirla de todo corazón, Señor. Vamos a guardar tus instrucciones, tu enseñanza, tu dirección, Padre, y la vamos a poner por obra. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor.